Dixo te invita al festival más importante del año, Goliath, el concepto que cierra el año con los mejores exponentes de diferentes corrientes musicales. The Black Eyed Peas, Romeo, Calle 13, Crystal Castles, Los Concord, Fisher Spooner, Chetes, Bengala, Perry Farrell y Justice DJ Set, y 50 artistas más. Ah, pero yo sí me voy a dar una vuelta a ver así a Pitbull. Es que imagínate cómo van a bailar ahí las chicuelas. Ándale, golosa, póngase a gozar. Padre. ¡Ay, naco! El festival más propositivo está a punto de llegar. Goliath. Alameda Poniente. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y el 5325-9000 para el festival Goliath. Recuerda, nalguitas, ponte a gozar, vale la pena. Continúa en Dixo y puedes ser uno de los invitados para el festival Goliath. Goliath y Dixo. Juntos somos gigantes. A mí desde muy pequeña me preocupaba el asunto del tiempo. Váyase quitando su abrigo, así no perdemos tiempo. Y fíjense que tengo algunos escritos incluso acerca del mentado tiempo. Y yo decía que el tiempo era algo que estaba sin estar y era en cada ser. O sea, es algo que seguramente habita en otra dimensión, pero aquí nos chinga. ¿Y cómo era la necedad del ser humano? Que habíamos tratado de atraparlo, domarlo, domesticarlo, meterlo, ¿no?, en aparatos, y estos se habían convertido nuestros grilletes. ¡Qué terrible el tiempo! ¿Verdad? Y habrá cosas en las que podamos engañar, pero el tiempo se nota. Hay niños que tienen incluso mirada de viejos. No hay forma de engañar. Y me impactó cuando llegó a mis manos la producción de Juan Manuel Olhovich. ¿Está bien pronunciado o es Olhovich? Olhovich. Estaría bien, ¿verdad? Juan Manuel Olhovich. En donde recopila una serie de cuentos, cuentos cortos, El Collar y otros relatos, donde pareciera que el hilo conductor es precisamente este tirano, el tiempo. Hoy, una plática con el autor. Dixo presenta Tao, con Fernanda Tapia. Ideas circulares. ¿Cómo estás, mi querido Juanito? Ay, pues feliz de estar aquí contigo, Fer. Además, fan de los Taos, curiosamente, ah, ¿verdad? Pero por supuesto. Oye, qué gusto cuando se cumplen los sueños, ¿no? Ay, sí. Y esto de que hayas podido ya editar tu recopilación de cuentos del Collar y otros relatos, pues es un agasajo, ¿no? Aquí, como dice tu promoción, de cuántas formas puede transcurrir el tiempo. Tiene cuentos inquietantes, como cuando va a la exposición de piezas de Egipto, ¿no? Y pareciera que todo adentro va envejeciendo más rápido, ¿no? Sí. Y otros memorabilísimos, como el que le da título a la colección del Collar, que es delicioso, Juanito. Es muy bonito ese cuento. Muy, muy bonito. Gracias. Y, oye, ¿por qué nos traspasa el mentado tiempo, eh? Aunque nos encerráramos en una cápsula del tiempo, pues yo envejeceríamos. Sí, creo que el tiempo es el que nos gana siempre a nosotros, ¿no? El ser humano toda la vida le ha querido ganar al tiempo, pero nunca ha podido. Fíjate que, bueno, pues por eso buscaban el elixir de la juventud, sí, ¿no? Pizarro la y todo fuente, eso. Es la fuente de la eterna juventud. Allá que sabrá Dios si la encontraron o no. Pues que nos avisen, porque si sí surge. Pero ¿qué tal del narcotráfico? En Florida está padrísima. Oye, pero también las teorías estas de Einstein, ¿no? De volar a la velocidad de la luz y entonces el tiempo transcurre diferente. Transcurre diferente. Y ahora resulta que dicen que el tiempo es como un resorte. Imagínense un resorte onduladito que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, que si algún día se pudiera atravesar el tiempo o viajar en este, ustedes podrían llegar sin ir de... O sea, si cruzaran de forma lineal este resorte, llegarían más rápido al pasado o al futuro. Bueno, esas ya son verdaderas alucinaciones. Claro. Pero, pues no hay forma de engañarlo. Pues ya ves la pobre Alejandra Guzmán queriéndolo engañar y no, pues no, las nalgas se le caen a uno. Y a los señores se les caen los huevos. Y cuando nos enteramos todos de que esto sucedía, fue cuando empezó la violencia de los hombres hacia las mujeres. Porque entonces quedaron descubiertos. Y además para ellos no existe operación. ¡Qué terror! Y Einstein también decía otra cosa muy interesante. La mente, fíjate qué curioso, La mente lenta es una mente normal. Fíjate. La mente rápida es una mente loca. La mente quieta es Dios. Pero yo me pregunto, ¿y no será que va tan rápido que parece quieto? ¿Han visto esos experimentos hasta en el papalote en donde una luz va tan rápido pasando por un pequeño orificio que ya de pronto parece que no se mueve? Sí. Eso es lo que yo me imagino como el absoluto. ¿Va tan rápido? Pero por lo pronto nos obstinamos en tratarle de ganar, en tratar de controlarlo, como de domarlo, pero sin darnos cuenta siempre perdemos. ¿Cuándo te empezó a preocupar el tiempo, Juanito? Pues fíjate que es una de mis grandes obsesiones, yo creo, de vida. ¿Desde chiquito? El tiempo. Sí, el tiempo, el pensar en el presente, ¿no? Que lo que dije hace un momento ya es pasado y el presente. Pero nos aferramos, ¿te fijas? A mí una vez me tranquilizó uno de estos doctores estilo el yerbero de Alice, el chino que atiende a Alice en la película de Woody Allen. Así yo me topé a uno. Y un día que estaba yo muy angustiada con el tiempo y me decía, ¿qué? ¿De qué se angustia? Pues de no cumplir la meta. Y dice, no, pues la meta es a donde usted llegue. Me dice, mire, hay errores con el tiempo. Una, vivir atrapado en el tiempo pasado. Sí. En el si yo hubiera y demás, que ya platicaremos. O vivir persiguiendo el tiempo. Es decir, tengo que lograr esto y esto. O bien, vivir estancado en el tiempo. Que te dijeron que la neta era tener familia, a seguro, carro. Sí, sí, por supuesto. Ya lo hiciste, entonces ya no haces nada. Sí, no. Entonces... Pero fíjate también, yo creo que tal es la obsesión del ser humano por el tiempo, que yo siento que por eso surgió la fotografía, surgió atraparlo. El cine, el video, es como atrapar ese momento, ¿no? Es... Claro, yo cuando hacía radio era inmanente, se perdía. Sí. Lo que decía quedaba traducido en un millón de cabezas, cada una a su forma, y adiós. La de verdad, quién sabe dónde estaba. Pero esto ya lo hace un poco más permanente, ¿no? Claro, bueno, nuestros recuerdos son nuestra forma más personal. Y a veces están totalmente equivocados. Claro, porque ¿te acuerdas esa película de Robin Williams de que grababan con sus ojos la gente sus recuerdos para hacerle su memorial a la muerte? Sí. Y a veces los recuerdos estaban equivocados. Claro. Porque no es lo que pasó, sino cómo lo vivimos. Y entonces yo creo que el tiempo finalmente es un solo por hoy, como de Alcohólicos Anónimos. Sí, claro. Piénsele nomás en el ahorita. ¿Cuánto tiempo te llevó la recopilación de cuentos? Pues mira, hay cuentos desde el 2004. Y hasta ahorita. Hasta ahorita. ¿Cuál fue el más reciente? El último de ellos fue El Collar, precisamente. Ah, ¿cómo crees? Sí. ¿Por qué te costó más trabajo ese si era un recuerdo realmente de familia? Ese decidí plasmarlo en el papel hasta el 2009 porque está dedicado a mi mamá. Entonces, cuando fue su cumpleaños, consideré que era el momento oportuno, era el tiempo para sacarlo de mi mente y plasmarlo en el papel. Les voy a leer, me lo permites, ¿verdad? Pero por supuesto. Aquel taxi, que es uno de los más cortitos, para que se animen, dice: comenzaba otro día de trabajo en la ciudad. Aunque soplaba un viento fresco, un grupo de nubes se empeñaba en impedir el paso de los rayos del sol y el cielo, a pesar de ser tan temprano, ya se había pintado de gris por tanta contaminación. El ruido de los automóviles opacaba el canto de los pajarillos y el olor de la gasolina predominaba sobre el de las flores y césped de los prados públicos, todavía cubiertos por el rocío de la madrugada. Julio tenía el tiempo justo para llegar al trabajo, así que decidió tomar un taxi. En la esquina de su casa detuvo uno. Cuando subió y vio al chofer, su aspecto le generó desconfianza. Era un hombre joven y moreno, pero su rostro estaba demasiado pálido. Dos enormes y oscuras ojeras marcaban el contorno de sus ojos enrojecidos y se veía realmente tenso. Julio pensó en cambiar de taxi. Ay, pero tenía el tiempo tan limitado que prefirió no hacerlo y le pidió que lo llevara a su destino. Aquel hombre conducía con ansiedad. Cambiaba de carril tan constantemente que parecía desesperado por avanzar. pero le resultaba casi imposible. Era justo la hora crítica del tránsito matutino. Cuando un semáforo los detenía marcando la luz roja, el taxista aprovechaba para hacer llamadas en su teléfono móvil. Conforme pasaban los minutos y él hacía una y otra llamada, Julio involuntariamente se fue enterando de quién era y por qué actuaba así. El chofer no era taxista, sino bombero, y se apellidaba Macías. El taxi se lo había prestado un amigo desde la madrugada del día anterior, y desde entonces no había dejado de conducir, pues necesitaba reunir 3,000 pesos con verdadera urgencia. 4 días atrás, su esposa, a pocas semanas de dar a luz, presentó una complicación que culminó con la pérdida del bebé. Afortunadamente, ella se encontraba fuera de peligro, pero todavía estaba bastante débil. Una vecina la cuidaba mientras él trataba de reunir el dinero para pagar por completo la cuenta del hospital y así poder reclamar el cadáver de su bebé para sepultarlo. Tenía hasta las 11 de la mañana de ese mismo día para liquidar, pero si no reunía el dinero, no le entregarían al niño y lo enviarían a la fosa común. En esta ciudad, ser bombero es un acto doblemente heroico, pues paradójicamente, el riesgo es muy alto y el salario muy bajo. Licenciado, era nuestro primer hijo y necesito ese dinero. Mi esposa está muy deprimida y si el bebé se fuera a la fosa común sería otro golpe más. Por favor, préstemelo. Le pagaré cuando reciba mi bono dentro de 2 semanas. Usted me conoce, sabe que no le fallaré, decía Macías por teléfono, con la voz entrecortada en una de tantas llamadas. Sin embargo, ni el licenciado, ni un compadre, ni su gran amigo, ni alguna de las personas a quienes recurrió por teléfono le brindaron la ayuda que desesperadamente solicitaba. Julio permanecía en silencio, viendo por la ventanilla los cientos de coches que llenaban las avenidas. Las miles de personas que, como él, ya fuera dentro de un auto, a pie o en autobús, se trasladaban para trabajar, abrir sus comercios o estudiar. Miraba hacia afuera, pero había escuchado todo. ¿Por qué las circunstancias le jugaban hacia un bombero, alguien cuya razón de actuar es salvar vidas? ¿Por qué no puede salvar a su hijo muerto? ¿Por qué tanta gente no lo ha escuchado?, se preguntaba en silencio. Macías ya no hablaba por teléfono. Ahora, en las pausas de las luces rojas, recargaba la cabeza sobre el volante, que apretaba con sus manos y con los ojos cerrados murmuraba: Dios mío, ayúdame. Solo faltan unas horas, ayúdame, por favor. 20 minutos después, llegaron a la esquina donde Julio bajaría. El taxímetro marcó 50 pesos. Julio sacó un billete de 100, lo dobló a la mitad y dentro de él ocultó los otros 2 billetes que traía en su cartera. A mediodía sacaré dinero del cajero para comer y regresar, pensaba mientras entregaba el dinero sobre la mano temblorosa de Macías. Cuando lo recibió, Julio dijo: No pude evitar escucharlo, no me dé el cambio. Permítame colaborar aunque sea con algo. Espero que solucione su problema. Macías solamente pudo decir gracias, pero con la mirada humedecida por sus lágrimas le dijo mucho más. Julio bajó del taxi y entró al edificio de siempre. Macías se dio cuenta de los billetes extra y quizá con un poco más de esperanza, arrancó de nuevo para tratar de conseguir el resto del dinero antes del plazo. Cuando el tiempo apremia, ¿verdad? Pues así están los cuentos que nos narra El Collar y otros relatos de Juan Manuel Oljovich. Juan, ¿a ti te pasó esto? ¿Te lo contaron? ¿Lo imaginaste? Pues yo iba en ese taxi. ¿Cómo ves? Yo iba junto con... ¿Qué impactó? Con los dos protagonistas y pues sí, me impactó muchísimo. Recuerdo perfectamente la cara del taxista, totalmente los ojos desencajado, rojos. Pues sí. Y con un paliacate en la cabeza. Oye, ¿dónde podemos conseguir este y otros cuentos? ¿Cómo lo vamos a comprar? Porque además hay una versión electrónica, claro, que ya la tengo aquí en mi mano, está padrísima. Ay, pues mira, para las personas interesadas, con mucho gusto les podemos dar informes en el siguiente correo electrónico. Es muy fácil, es elcollar@mexicoamanece.com. ¿Este collar que aparece en la foto es el collar? Es el collar, no, del cuento que le da nombre al libro. Wow, es una maravilla. ¿Lo leerán? Ya lo leerán, es de moco tendido, con eso les cuento. Es un collar de un material muy poco común. Claro. Y entonces, en elcollar@mexicoamanece.com. ¿Cuál de todos los cuentos es el que más te ha dolido, ya para cerrar esto? Pues todos tienen algo especial para mí. Me gusta mucho El Invento Cruel, que es el que te referías hace un momento. Claro. Basado en una exposición muy famosa egipcia que hubo en la antropología. Y pues creo que todos me gustan mucho. Y hay, fíjate, también está manejado, en alguno de los cuentos está manejado el cambio climático en esa cuestión de ese cronómetro que se nos está acabando también, ¿no? Porque va en reversa. Claro. Entonces, de una manera o de otra, el tiempo está presente, ya sea con la infancia, con la muerte, con el clima, con todo lo que estamos viviendo ahora. Y también hay historias en el pasado, en el futuro. Son 12 relatos como los números de la carátula de un reloj. Entonces, todo tiene que ver de una forma o de otra con el tiempo. Les voy a leer esto con lo que se presenta el libro. ¿Por qué nos atraviesa el tiempo silenciosamente llegando hasta lo más profundo de todos? ¿Por qué al pasar por algunos lugares ni siquiera se detiene, pero en otros se queda y se acumula? Alimento existencial del arte, inherente motor de la naturaleza, evidente vencedor contra cualquiera. ¿De cuántas formas ha transcurrido en ti? Y para los que estamos ya como en nuestra edad media, pues no porque estemos en la edad media del oscurantismo, sino que ya rebasamos nuestra mitad de la edad que dicen que nos toca. Yo recuerdo una frase de mi abuela que decía: ay, juventud, si supieras; ay, vejez, si pudieras. Gracias, Juanito, y mucha gracias suerte ti, con Fer. Este libro. Tao, con Fernanda Tapia. Ideas circulares. Dixo presentó.